Está más focalizado en el interior del país que en el área metropolitana de Buenos Aires. Hace un mes atrás, o mes y medio atrás, el 95% de los casos que aparecían eran del área metropolitana de Buenos Aires, y hoy eso es de las provincias. Hay un porcentaje de alrededor del 55% de los casos que aparecen en las provincias. Y aparecen en provincias que realmente, por decirlo de algún modo, lo tienen cercado a Entre Ríos. Aparecen en el área metropolitana de Buenos Aires, aparecen en Santa Fe. Entre Ríos, vimos ayer justamente el caso puntual de Entre Ríos. Entre Ríos hizo algo importante, que es cuando vio que la cosa empezaba a desmadrarse, cerró todo, porque la verdad no es que a uno le encantan las cuarentenas, las padece como todos nosotros. Pero la verdad, la única forma de evitar que el contagio se multiplique es aislándose. No hay otro modo. Y el gobernador tuvo la entereza de llamarnos y decirnos: necesitamos, para preservar a Gualeguaychú, un DNU que ponga DNU en condición de fase 1 y poder llevar adelante una cuarentena más estricta. Y algo parecido hicieron en la ciudad de Paraná. Y hay que ver cómo fueron los resultados. Eso mejoró mucho. Ahora, estamos muy lejos de superar el problema de la pandemia, pero muy lejos. Porque uno cruza el río Paraná y hay alrededor de 1.200 casos diarios en Santa Fe. Y la zona del sur de Santa Fe, donde está también Rosario, está en una situación muy delicada, en una situación de mucha dificultad. Ayer estuvimos revisando provincias que a nosotros nos preocupan. Nos preocupa Santa Fe, nos preocupa Córdoba, nos preocupa Mendoza, nos preocupa La Rioja, nos preocupa Salta, nos preocupa Jujuy, nos preocupa Río Negro, nos preocupa Neuquén. Son provincias donde estamos tratando de poder salir a partir de la semana que viene con alternativas de solución, porque si la solución es que no hagamos nada, estamos en problemas, porque allí el ciclo de crecimiento de contagios sigue existiendo. Entonces, estamos hablando con los gobernadores y estamos trabajando para ver qué actitud tomar desde el Gobierno Nacional para con esas provincias, entendiendo que en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires hay una suerte de meseta que es muy alta, pero que hace que los casos no crezcan y que en las últimas semanas hay cierto decrecimiento de casos. Igual los números siguen siendo muy importantes, pero hay que tener en cuenta también la densidad demográfica de ambos lugares. En el interior de la provincia de Buenos Aires se está dando también que han aumentado los casos en algunos distritos, como he visto Tandil y he visto General Pueyrredón. Tenemos que prestarle mucha atención. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es muy difícil empezar las clases en estas condiciones. Porque lo que también, la única ventaja que nosotros tenemos es que podemos ver la experiencia de otros. Y que los que experimentaron con abrir las clases complicaron la situación rápidamente. Rápidamente. Y eso tiene que ver con que el virus circula, ¿eh? No es que no está circulando. El virus circula. Y lo que único que nosotros podemos garantizarnos es estar lo más alejados posible del otro para que no nos contagie. Ahora, un chico que va al colegio es un chico que se sociabiliza con otros, que tiene mucha facilidad de contagiarse. Y el problema no es que se contagien los chicos, porque los chicos claramente se reponen en su inmensa mayoría. Pero el problema es que lleven la enfermedad a la casa. Y ahí, si hay un adulto mayor, la cosa es mucho más compleja. Entonces, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que los chicos sigan llevando este año el estudio por clases virtuales, como están recibiendo, que hay que pedirle un favor adicional a los padres, que se esfuercen por seguir el estudio de sus hijos, y hay que esperar un poquito más, porque abrir las clases es un peligro. Esto está visto en todos los lugares donde ocurrió. Y no hay soncera más grande que ver la experiencia del otro y querer repetirla cuando esa experiencia es mala. Buenas tardes, señor presidente, autoridades nacionales, provinciales y municipales. Manuela Calderón es mi nombre, soy del canal Somos Paraná de Cablevisión. Consultarle en primera instancia por este dato que se dio a conocer ayer de la caída histórica del PBI del 19,1% interanual. ¿Cómo piensa que se va a recuperar en los próximos meses la economía, la producción, el comercio, con estos datos y estos números tan adversos, tan desalentadores? Y por otra parte, hablando de obras a futuro, preguntarle si piensan retomar la idea de una construcción del puente Paraná-Santa Fe. Muchas gracias. Empiezo por el final. Eso, la verdad, es que puede retomarse en cualquier momento si es que para paranaenses y santafesinos ayudan y propician con la idea, y si eso fuera una cosa necesaria en lo inmediato. Que la economía argentina caiga es absolutamente razonable porque es lo que pasa en todo el mundo. Yo miraba ayer o antes de ayer la caída que ha tenido Uruguay en el tercer trimestre. Y Uruguay no ha padecido nada de lo que nos tocó padecer a nosotros. ¿Qué es lo que padece Uruguay igual que nosotros? La pandemia. Por lo tanto, la caída está dentro de lo que razonablemente debíamos esperar, teniendo en cuenta lo que le pasa al mundo. Miren ustedes lo que está pasando en Europa, donde ahora toda Europa teme que viene una segunda oleada de la pandemia. Y países que creían que ya tenían resuelto el problema, están volviendo a caer en el problema. Yo lo que sí siento es que nosotros, en no mucho tiempo más, el mundo va a contar con la vacuna. Y también lo que estoy sintiendo es que hay algunas alternativas de tratamiento que yo espero que se pongan en práctica rápidamente entre todos, que va a favorecer que mucha gente mejore más rápidamente. Y recién entonces vamos a poder ver la economía crecer normalmente. Piensen ustedes, leí el otro día un informe que España ha abierto el turismo, pero el turismo de España lo consume hoy en día el 30% de lo que lo consumía habitualmente. Porque también hay una realidad mundial que no invita a la gente a hacer turismo. Entonces, vamos a tener que pasar esto y vamos a tener que pasarlo un tiempo más. La vacuna va a dar una gran solución. Yo no quiero dar fechas, pero tengo datos bastante alentadores de que podemos tener la vacuna antes de lo esperado. Pero hasta entonces vamos a tener que seguir sobreviviendo con esto y siguiendo con esto. De lo que sí estoy seguro es que todos los indicadores nos dicen hoy que la economía ya se está recuperando, que la economía ya tiene niveles de consumo mayores a los de marzo, que los de marzo eran mayores a los de diciembre. Claro, todo esto son datos alentadores. Diciembre era el peor de los mundos, con lo cual las mejoras por ahí no son todas las fuertes que queremos, pero mejoras hay. Hay que darnos un poco más de tiempo. Yo estoy seguro que la Argentina del año que viene va a ser una gran oportunidad y va a crecer muy vertiginosamente. Estoy convencido de ambas cosas. Y tenemos que pasar este tiempo, que como bien dice Martín, es un tiempo de transición. Nosotros las medidas que tomamos en el Banco Central y el mismo presupuesto que hemos presentado es un presupuesto de transición. Ahora, como presupuesto de transición es un presupuesto muy alentador. Piensen ustedes que nosotros, en obras públicas, ahora estamos destinando prácticamente el mismo porcentaje del PBI que se destinaba en el año 2015. Y eso significa más del doble del porcentaje que se destinó el año pasado, en el presupuesto del año pasado. Entonces vamos a tener un impulso muy fuerte en la economía. Y yo tengo mucha confianza en eso. De lo que no me olvido es que estoy en pandemia. Y de lo que nunca debemos olvidarnos es que estamos en una pandemia. Con todas las limitaciones que nos impone, un virus imperceptible, que no sabemos cómo combatirlo, porque no hay un remedio contra eso, ni cómo prevenirlo, porque aún no existe la vacuna. Buenas tardes, presidente. Federico Dambrini, de la agencia Telam. Cada provincia presenta diferentes protocolos y distintos requisitos para poder ingresar. Hubo quejas de distintos sectores de transporte, que esto le genera demoras en el tiempo del transporte y también de costos, y también hubo casos famosos de familiares que no han podido despedir a sus seres queridos. Quería saber si desde el Gobierno Nacional están trabajando en bajar algún protocolo o algo por el estilo, y trabajar también en ese sentido en algún protocolo que trate de homogeneizar, digamos, las nuevas fronteras que se han generado por esta pandemia. En verdad, los protocolos que nosotros hemos autorizado siempre son para transporte intrajurisdiccional. Para el transporte interjurisdiccional, la situación es muy limitada. Nosotros ahí tenemos básicamente en cuenta los grandes centros urbanos y fundamentalmente Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Ahora, lo que hay que entender es que el mayor foco infeccioso es el transporte público. Eso no lo digo yo, ¿eh? Lo dice desde la Organización Mundial de la Salud hasta todo el mundo. Y lo que se propicia es no utilizar el transporte público, porque el hacinamiento de gente favorece el contagio. Entonces, no es un problema de que nosotros no estemos autorizando protocolos. Estamos autorizando el transporte interurbano, es decir, por ejemplo, el transporte público que no salga de Paraná, si es que Paraná está en condiciones controladas. Y lo que estamos discutiendo es qué pasa con el interjurisdiccional, qué hacemos con el micro que sale de Buenos Aires y viene a Paraná, qué hacemos con eso. Bueno, ahí hay muchas limitaciones. Y en el interjurisdiccional lo único que nosotros aceptamos es el transporte de los que realizan trabajos esenciales, porque no tienen otra forma de llegar a su lugar de trabajo. Pero nunca olviden que el transporte público es el principal foco infeccioso que tiene el coronavirus. Y que por lo tanto hay que moverse con mucha cautela. Buenas tardes, presidente, gobernador, demás autoridades. Quería preguntarle, en lo que va de la pandemia, se han movilizado diferentes sectores, claramente en rechazo a las políticas sanitarias y del Gobierno Nacional. Quería preguntarle si la coalición de gobierno tiene pensado convocar para alguna movilización el 17 de octubre y si lo va a hacer, ¿cómo se va a implementar esa actividad? Los peronistas el 17 de octubre lo festejamos siempre. Lo que tenemos que ver es cómo lo festejamos el 17 de octubre. Este mes tenemos dos festejos. O un festejo y una celebración. O un festejo y una celebración que a la vez es un festejo, no sé muy bien. El festejo seguro es el 17 de octubre. Ese es nuestro día, es el día de la lealtad, es el día que une a todos los peronistas. Y vamos a ver cómo lo celebramos. Hay diferentes propuestas y estamos viendo cómo hacerlo. Siempre, nunca me van a escuchar a mí invitar a descuidar la salud y a descuidar todo lo que pido todos los días. Guarden distancia, traten de quedarse en sus casas. Vamos a ver cómo podemos hacerlo preservando la salud de todos. Tenemos un segundo día para celebrar la conmemoración de los 10 años que nos dejó Néstor y la celebración de que el 27 de octubre ganamos la elección. Y para todos nosotros ese es un día muy reconfortante. Coinciden ambos días, el recordarlo a Néstor y el celebrar el triunfo. Pero lo vamos a hacer siempre cuidando. Para mí lo más importante es la salud de la gente. Por eso cuando veo que algunos que no están muy de acuerdo con nosotros salen a las calles y despotrican como lo hacen, yo los invito a despotricar en sus casas, en las ventanas de sus casas, en los balcones de sus casas, pero que no pongan en riesgo la salud de otros, ni se pongan en riesgo ellos. O la verdad no me interesa que nadie enferme. ¿Cómo le va, presidente? Bienvenido nuevamente a la provincia. El saludo también para autoridades nacionales, provinciales y municipales. Bueno, me detengo en una frase que recién decía usted en la conferencia. Soy Lisandra Dittler para Canal 9 Litoral. Decía, hay que ahorrar en pesos, hay que alentar a eso y dejar los dólares para las industrias. Me agarro de esa frase para preguntarle, ¿qué estrategia tiene el Gobierno Nacional para justamente apostar, alentar a los argentinos a que ahorremos en pesos? Y por otro lado, ¿qué plan o qué estrategias, qué medidas se tienen pensadas ya para preservar aquellas industrias que están exportando o para alentar a aquellas que todavía no pueden? Muchas gracias. Nosotros estamos para el aliento a las empresas, hemos hecho muchísimo. Lamentablemente creo que debo ser, digo lamentablemente porque no se aprovechó en su verdadera dimensión, pero debemos haber sido el gobierno que más hizo por alentar la continuidad de las empresas. Piensen ustedes solamente que hemos pagado la mitad del sueldo de todos los empleados registrados en las empresas argentinas. Y lo hicimos 3 veces consecutivas. Piensen solamente en eso. Si eso no es un aliento para continuar, a muchas de las fábricas donde voy, sus dueños me lo agradecen porque me dicen que hubieran tenido que cerrar si no hubieran tenido esa asignación para el trabajo y la producción. Y también ha habido múltiples impulsos para las pequeñas y medianas empresas y también para las grandes, con créditos muy baratos, pero muy baratos, significativamente baratos. Y también hemos impulsado la producción promoviendo el consumo con el Ahora 12 o el Ahora 18, que son le permiten a uno comprar bienes y pagarlos en cuotas fijas y en 12, 18 meses. Y sin intereses. Entonces, me parece que nosotros hemos hecho mucho y habrá que hacer mucho más, sin ninguna duda. Ahora, efectivamente yo soy de los que cree que la Argentina tiene un debate que dar, que no sé siquiera si lo vamos a poder resolver nosotros, porque es un debate cultural el debate de revalorizar el peso. Los economistas saben que nosotros hemos lanzado una serie de títulos en pesos que son muy rentables y que han abierto un mercado de ahorro en pesos muy importante. Y que si uno se descuida puede llegar a tener en algún momento mejores rendimientos que el dólar. Claramente. Y hoy en día los plazos fijos están superando siempre las expectativas inflacionarias, con lo cual también es una buena alternativa. Pero lo que hay que cambiar es la conciencia argentina. Y no es que los argentinos son seres perversos. Los argentinos tienen una historia que los hace ver que muchas veces sus pesos se esfumaron. Bueno, nosotros tenemos que reconstruir la moneda, tenemos que darle fortaleza a la moneda y tenemos que entender que hemos empezado a hacerlo, pero que eso va a costar tiempo, va a demandar tiempo. Porque nosotros lo que recibimos fue un país sin reservas casi. Recibimos un país en default que tenía que cubrir obligaciones con organismos internacionales y que tenía menos de 10.000 millones de dólares como reserva de libre disponibilidad. Entonces tenemos que administrar los dólares con mucho cuidado, porque lo que más nos importa es que los dólares los reciban los que compran insumos para producir en Argentina. Estamos preparando una batería de ideas adicionales a estas que estoy diciendo para tratar de captar más ahorro en pesos e invitarlos a los argentinos a confiar en sus pesos. Pero es una tarea larga, no es una tarea de un día. Y lo que todos tenemos que entender es que lo que estamos viviendo es una etapa de transición entre el caos que heredamos y la Argentina que queremos nosotros. Nosotros no vinimos a administrar la escasez de dólares. Vinimos con 2 objetivos, producir y dar trabajo. Esa va a ser nuestra victoria, no es otra. Ahora lo que nos toca es administrar la carencia. Carencia que heredamos y que se profundizó con la pandemia. Pero hay que tener un poco de paciencia y vamos a salir adelante. La Argentina no es ese país apocalíptico del que hablan los analistas. La Argentina es un país que está pasando un momento difícil, pero tiene un pueblo maravilloso que tiene ganas de reponerse. Y estoy seguro que nos va a acompañar. Sí, buenas tardes, señor presidente. Bienvenido a Paraná Entre Ríos. Mi nombre es María José Viglione, soy de la agencia APF de Noticias. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cree que hay sectores que intentan desestabilizar al gobierno que usted conduce? Y si es así, si hay algún tipo de estrategia como para intentar justamente contrarrestar estos intentos o supuestos intentos. A desestabilizar la democracia argentina solo pudo ser producto de la locura de alguien, ¿no? Yo, la verdad, no creo semejante cosa. Lo que creo es que a veces hay posiciones muy extremas que vienen de la oposición, muy irracionales. Creo que algunos medios están muy enojados con nosotros por otros motivos y que muchas veces esos medios, la verdad, no dicen la verdad, la tergiversan de acuerdo a sus necesidades empresariales. Pero la verdad yo no tengo ganas de perder tiempo ni en pelearme con los medios, ni en pelearme con los periodistas, ni en pelearme con los locos que piensan que la Argentina, después de todo lo que vivió, puede adherir a la idea de desestabilizar la democracia. Ahora, hay muchas posturas que no ayudan a la democracia, eso es cierto, eso es cierto. Pero la gente lo ve, también estoy convencido de eso. Y cuando llegue el momento de votar va a castigar a los que maltratan tanto a la democracia, no al gobierno que fue elegido hace 9 meses, a la democracia. Nosotros no entramos por la ventana, entramos porque casi el 49% de la gente nos votó, por eso entramos a la casa de gobierno. Y si tengo una tranquilidad, es que no he hecho nada más que cumplir con mi palabra de campaña. Y a alguno no le gustará, porque le hubiera gustado ganar a él, pero no ganó. Y en democracia, el que gana gobierna y el que pierde, por lo menos, se opone lealmente. Última pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. Soy Rubén Lobeira, del ET14, Nacional Paraná. Usted habló de turismo en esta oportunidad. Preguntarle, en este sentido, Entre Ríos se ha potenciado en los últimos años turísticamente y se ha posicionado en el mercado nacional e internacional. Hablando de protocolos y pensando en la próxima temporada estival, ¿cómo trabaja Nación en este sentido? ¿Cómo va a ser el control de fronteras? Porque es fundamental también en el marco de la pandemia, ha sido uno de los sectores más afectados. Y como soy el último, también preguntarle qué mensaje le deja a los entrerrianos en este su recorrido por la provincia en el día de hoy. El final, perdón, ¿qué mensaje, le deja a los entrerrianos en este día de recorrida por diferentes sectores aquí en la provincia de Entre Ríos? A ver, el turismo claramente es el sector más perjudicado por la pandemia, acá y en el mundo. El turismo y todo lo recreativo, el turismo, el teatro, el cine, la gastronomía, todo eso es lo más afectado por la pandemia, porque todo eso supone proximidad de gente en lugares cerrados muchas veces, y eso complica las cosas, complica las cosas. Y como además es un virus que en verdad llegó a la Argentina por avión y después empezó a circular entre los argentinos. El turismo es un gran problema. La pandemia es un gran problema para el turismo. Nosotros acabamos de dictar una ley de turismo tratando de ayudar al sector turístico, inclusive promoviendo mucho el consumo del turismo, el uso del turismo. Fíjense que nosotros estamos proponiendo que compren paquetes turísticos para el año que viene y el Estado está subsidiando la mitad de esos paquetes. Y lo hacemos porque sabemos que hay muchos lugares del interior del país, en Entre Ríos, en Tierra del Fuego, en Calafate, en Bariloche, en cualquier lugar del norte, en Cafayate, en cualquier lugar del norte argentino, en Humahuaca, en las Cataratas, en todas las provincias, Córdoba mismo, tiene lugares turísticos que viven del turismo y que lamentablemente en esta situación la están pasando mal. Esa ley de turismo trata de aliviar el malestar que están pasando. Y nosotros ahora vamos a sacar una línea de créditos, una línea de créditos muy blanda para todos los operadores turísticos y para que puedan, para hacerle más llevadero este mal trago. Pero hay que tener paciencia, porque vuelvo a repetir, no es un tema que le pasa a la Argentina. Acabo de contar lo que pasó en España. El otro día, sin ir más lejos, me comentaba el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ahora habilitaron la posibilidad de tener mesas en los restaurantes, tener mesas en las veredas, pero con eso apenas logran incrementar un 20% lo que no vendían. O sea, vendían aproximadamente un 20% por, este es el cálculo que él me hizo, un 20% delivery o takeaway, y le sumaron un 20% de vender alimentos en mesas, servir alimentos en las veredas, pero están por abajo del 50% de su producción habitual. Y muchos de ustedes sienten que eso ya fue un gran avance. Es sin duda el sector más lastimado por la pandemia, es sin duda. Nosotros no lo olvidamos y lo apoyamos en todo lo que está a nuestro alcance. Pero la solución es que la pandemia pase. No tengo otra solución. Y finalmente, yo el mensaje que le quiero dar a los entrerrianos es que hoy me siento un entrerriano. Me siento un argentino en tierra argentina, en una maravillosa tierra que dio a personajes enormes como Pancho Ramírez, que me voy contento de verla en actividad, que me voy contento de ver sus campos sembrados, que me voy contento de ver su industria activa, que me voy contento de ver exportar material elaborado, no producción primaria, y que lo sabe el gobernador y lo tiene que saber cada entrerriano, que en Alberto Fernández y en el Gobierno Nacional tienen amigos que quieren hacer crecer esta provincia. De esta manera se da por finalizada la conferencia de prensa. Por la presencia de todos ustedes, muchas gracias. Tengan buenas tardes.